Y esta es la sección en medio de la nota, en medio de la onda. Este último día martes, la coordinadora de defensa de Placilla, Laguna Verde y Valparaíso, junto con otras organizaciones, presentaron las observaciones dentro del proyecto Cantera de OHL, esta empresa española que quiere construir el terminal número 2 en Valparaíso. Dentro del proceso de participación ciudadana que considera la evaluación ambiental es que presentaron una serie de observaciones que ver, por ejemplo, con la destrucción de una reserva de la biosfera, con el tema de los cursos de agua, la contaminación por metales pesados, también el efecto que tendrían por ciertos sectores alrededor de Laguna Verde, establecer caminos para camiones de alto tonelaje. Conversamos con Luz María Alarcón, quien es vecina de Laguna Verde, esto fue lo que nos comentó. Y soy una nacida, criada en Laguna Verde. Mis abuelos son del 1880. En el 1914 ellos tenían una zona agrícola, lo que es la parte de abajo, que ahora es el sitio de las tomas, que ahora se dio paso a que hicieran cabañas y todo, no sé cómo fue la cosa. Pero eso a nosotros nos preocupa mucho de ese proyecto. Que eso no debe ocurrir. Nosotros no podemos aceptar ese proyecto, que es la muerte para nuestro pueblo, es la muerte para los seres vivos que viven allá, sobre todo los animalitos, las aves, que hay muchas aves, así. Tiene que ser protegido por la UNESCO, Laguna Verde, tiene que ser protegido. Son muchos los adultos mayores y personas que han jubilado y viven allá. Y sin embargo ellos se quieren poner con un proyecto que a nosotros lo encontramos injusto, que no se nos haya planteado, e inclusive tienen cerrado un predio arriba ya. Entonces eso a nosotros nos preocupa mucho, que la transnacional se esté haciendo negocio, y eso es muy malo. Y también a las afueras del Servicio de Evaluación Ambiental, en el centro de Valparaíso, porque se ubica en el sector de Calle Urriola con Prat, conversamos con Víctor Chávez, quien es presidente de la coordinadora de Laguna Verde. Le consultamos acerca de cuáles son los argumentos que ellos plantean en las observaciones dentro de este proceso de participación ciudadana para rechazar el proyecto de Cantera en Laguna Verde. Esto fue lo que conversamos con él. ¿Cómo es que la coordinadora decidió, participando en el proceso de evaluación, de participación ciudadana, presentar indicaciones? Bueno, hay que señalar que, en primer lugar, la legislación actual respecto de proyectos de envergadura plantea un proceso, y este proceso, nos guste o no nos guste, tiene algunas implicancias sobre la vida de las personas, y es por ello que para poder validarnos y seguir con este proceso, nosotros aceptamos venir y hacer las observaciones. Esa es la primera cuestión que queremos dejar en claro. No es que nosotros estemos validando, pero es la única forma que tenemos derecho a pataleo, porque si no, después uno no tiene derecho a reclamar nada. O sea, y te cierran las puertas los organismos estatales pertinentes. Si uno no participa, además las empresas transnacionales que vienen solamente a destruir nuestro país, lo que hacen, se aprovechan de eso y dicen, no hay oposición, por lo tanto podemos seguir adelante. Ya, o sea, eso es lo que fue la decisión que tomaron, la evaluación que hicieron como coordinadora. Exactamente, eso es lo que decidimos nosotros, se decidió no solamente los dirigentes, lo decidimos en asamblea. Y mayoritariamente se decidió plantear, primero, boicotear el proceso de participación ciudadana porque creemos que era un chiste, y en segundo lugar, llegar hasta el último día para hacer las observaciones y después seguir adelante con la estrategia que ya nosotros tenemos definida de antemano. Ahora vamos al otro tema, el tema de las observaciones. ¿Qué plantean ustedes al Servicio de Evaluación Ambiental respecto al proyecto de Cantera? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros hacemos es, vamos a rechazar el proyecto por contaminante, por destructor de la Reserva Mundial de la Biosfera, que está ubicado en la zona de mitigación y que queda en Laguna Verde. Este proyecto es atentatorio contra las personas y contra el ecosistema. Cabe señalar que en el sector de Laguna Verde se convierte un corredor biológico hacia Valparaíso, donde se pretende instalar la cantera, se van a destruir 52 hectáreas, van a remover el arsénico, el circonio y el mercurio, sustancias que son altamente cancerígenas y que son demostrables a 10 años plazo. Este proyecto dura 30 años, por lo tanto, cuando se nos plantea esta situación, nosotros tenemos que dar la pelea hoy día para poder defender la vida de los habitantes de Laguna Verde, que son alrededor de 12.000. Defender el patrimonio de Valparaíso, defender nuestra ciudad, porque hoy día las autoridades de gobierno, las autoridades regionales, el intendente, el gobernador y el alcalde están completamente coludidos con la transnacional para implementar este dañino proyecto. Y que además se miente sistemáticamente cuando dicen que van a traer trabajos a Valparaíso. Eso es absolutamente falso. Los documentos que nosotros tenemos prueban todo lo contrario. Los trabajos que se ofrece por esta transnacional son 62 en Laguna Verde y 400 en Valparaíso. Entonces, cuando ellos sostienen que traen progreso, mentira, y progreso a la ciudad, eso es falso. El progreso que trae es para el bolsillo de los dueños de las transnacionales, para el bolsillo de los corruptos que administran la municipalidad y para el bolsillo de los administradores del gobierno nacional. Ahora, preguntarte en específico las observaciones. ¿Cuáles son los puntos que ustedes rechazan del proyecto? Ya me planteaste esto que es más o menos en términos generales respecto del impacto. Ahora, ¿ustedes qué en específico plantean como argumentos para que se rechace el proyecto? Bueno, el argumento fundamental es la destrucción de la Reserva Mundial de la Biosfera. Eso no es un argumento menor. Cabe señalar que los organismos pertinentes del Estado ni siquiera sabían que la cantera iba a estar ubicada en la Reserva Mundial de la Biosfera. Y eso nos parece una aberración. O sea, si las organizaciones gubernamentales no conocen dónde se va a destruir o lo que se va a destruir, mal podrían hacer alguna observación. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con el daño medioambiental. No solamente a las personas, sino que a nuestro territorio. Se va a contaminar con arsénico. El arsénico es altamente contaminante, produce tres tipos de cáncer: cáncer a la vejiga, cáncer a la piel y cáncer al pulmón. Y esto es demostrable después de 10 años. Este proyecto va a durar 30 años. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos parece impresentable que se intente aprobar un proyecto como este. Es más, nos parece impresentable y debiera presentar su renuncia inmediata el actual intendente, porque antes que se resuelva este problema, él ha dado el apoyo a este proyecto. Y eso significa que tiene que ver cómo están coludidos las transnacionales y compran políticos para que le aprueben sus proyectos. El mejor claro, a todas luces, está con lo que pasa en el caso Penta. Aquí sabemos que el caso Penta financia las campañas de muchos políticos y de quienes dirigen hoy día nuestra comuna. Ahora también preguntarte por el tema de los cursos de agua, que es otra de las aprensiones que existe, y también el tema del paso de los camiones. Quiero preguntarte de qué manera ustedes abordan este tema en justamente las observaciones que están presentando. Bueno, los cursos de agua natural que existen ya han sido contaminados. El curso de agua natural en Laguna Verde va a ser contaminado por mercurio, eso va a contaminar las napas subterráneas y por lo tanto nos van a dejar sin agua. Ese es un grave problema que tenemos y eso va a afectar a todas las personas en Valparaíso, no solamente a los habitantes de Laguna Verde. Cuando un pueblo no tiene agua, no tiene agricultura, no se desarrolla el turismo, no se desarrolla la economía local. Entonces, por lo tanto, este es un atentado criminal contra los derechos básicos de las personas en Laguna Verde y en Valparaíso. Este último martes 6 de enero fue cuando se cerró el proceso para la entrega de observaciones al proyecto de cantera en Laguna Verde. Este no es el último proceso dentro de los procesos de participación ciudadana, puesto que la empresa va a tener que contestar tanto las observaciones que han planteado diferentes servicios públicos, como también las mismas observaciones ciudadanas al proyecto, que claramente en un sector verde, en un sector de cuidado de ecología como es Laguna Verde, viene a generar destrucción y daño a una zona que se quiere cuidar y que es muy importante dentro del entorno de Valparaíso. La nota para En Medio de la Onda. Es todo.